Alerta, alerta. Un alienígena se ha colado en nuestra nave y está intentando reemplazar los tripulantes. Necesitamos saber en qué cuerpo está y expulsarlo antes de que tome control de todos. No podemos volver a la Tierra hasta que estemos seguros de que no es uno de nosotros. Tenemos que descubrirlo. ¡Rápido! ¡Rápido!